en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva en torno alrededor del Elche Club de Fútbol en este caluroso ya martes 12 de mayo de 2015. Te saludamos desde la Radio del Deporte. Esto es Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Como siempre, arrancamos con los titulares del día. A estas horas sigue la huelga de los futbolistas. En estos momentos están reunidos en el acto de conciliación Liga y AFE. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, no está ni se le espera. Mañana la Audiencia Nacional se pronunciará sobre la denuncia de la Liga de Fútbol Profesional de que la huelga propuesta por AFE es ilegal. ¿Qué quiere decir ello? Que ahora mismo pues no hay fútbol. Esperemos que al final la cordura, el sentido común y la lógica se impongan y el próximo domingo pues podamos todos y todas las aficiones disfrutar de su equipo y en este caso despedir la temporada para la afición del Elche, porque es el último partido en el Estadio Martínez Valero. El club y las Peñas colaboran para que el partido contra el Athletic, si es que se juega, sea una gran fiesta de celebración de la permanencia y de homenaje a jugadores y técnicos. Repasaremos algunos de los asuntos y en este caso lo que sucedió ayer en esa reunión de las Peñas, tanto las que forman parte de la federación como las que no, junto con el responsable de este área, el consejero Josema San Matías, que además hoy está en la Liga para hablar del tema de del Congreso. Recordamos ese Congreso de Peñas que va a celebrarse en nuestra ciudad. Ya son 20 delegaciones las que se han inscrito para el 12º Congreso Nacional de Peñas, que se va a celebrar del 26 al 28 de junio, organizado por la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol y que va a congregar a más de 500 personas peñistas, aficionados en definitiva a ese Congreso de Peñas. Los capitanes de Elche y héroes supervivientes del ascenso a primera están viviendo sus últimos días en el club. Hoy repasaremos las palabras de Fran Escribá sobre la polémica que va a desembocar en una salida menos airosa de lo que merecen por su rendimiento en el campo. Bueno, pues vamos a estar atentos a todo lo que sucede. En primer lugar, de si hay fútbol o no, en el capítulo institucional no hay novedad. El club está pendiente de que toda la documentación enviada al Instituto Valenciano de Finanzas pues suponga que en muy breve plazo, se espera que sea esta semana, estamos de momento a martes, el organismo de la Comunidad Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas, pues dé luz verde a esa ampliación de capital, esa primera fase que supondría el que el club intentase recoger 7 millones de euros. Recordamos que esos 7 millones de euros, según la previsión del nuevo consejo, estaría repartido entre 2 millones y medio que se espera recoger de empresarios, 2 y medio que pondría el propio Juan Anguís, y 2 millones por parte de los aficionados. La campaña de abonos se pondría inmediatamente de puesta de largo para empezar ya a vender abonos de cara a la próxima temporada. Y por supuesto el paso siguiente a que el Instituto Valenciano de Finanzas aprobase esa ampliación sería pagar con ese aval de 5 millones de euros a la Hacienda Pública. El acuerdo con ellos, según el club, es de pagar en efectivo 3,7 millones de euros y el resto a pagar en un calendario de plazos, ya que la deuda hasta 7 millones pues se refinanciaría. Y a todo esto, pues lógicamente, a seguir pagando. Recordemos que a los empleados se les ha pagado el mes de febrero y marzo. Este nuevo consejo de administración, que lleva un par de semanas, hoy exactamente hará un par de semanas, martes por la tarde fue la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se dio validez a la salida de Sepulcre y a la entrada de Juan Anguís y el nuevo consejo. Y el siguiente paso, pues, es ponerse al día con los empleados, una nómina más, la de abril, y a partir de ahí los futbolistas, a los que se les ha pedido calma y paciencia, porque ellos saben que el dinero lo tienen asegurado por parte de AFE, pero lógicamente el club quiere cumplir con ellos y no es baladí la cantidad que se les debe. Tres nóminas y media ya, más la prima de permanencia de la temporada pasada. Bueno, vamos a ver primero si hay fútbol. Como digo, hoy acto de conciliación, pues es un paso obligatorio y previo a la huelga. Hay muy pocas opciones de que se alcance el acuerdo en la sede del SIMA. Han estado, bueno, pues los que se esperaban, en este caso, que son Tebas, como representante de la Liga de Fútbol Profesional. Ha estado también Luis Rubiales, como presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Y la Real Federación Española de Fútbol cuenta con un representante en la reunión que no es el que debería, Ángel María Villar, que bueno, sigue manteniendo ese pulso, ese enfrentamiento con Tebas. No se pueden ni ver, pero aquí no se habla de personalismos. Aquí de lo que se habla es de arreglar un asunto que el propio Villar ha promovido con el beneplácito, con la aquiescencia de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, porque entiende que, aprobado el Real Decreto Ley por el Gobierno, donde bueno, pues se hace el reparto de los derechos de televisión para todos los clubes de primera y segunda, donde habrá más dinero para todos, sobre todo para los modestos. El Elche podría pasar de cobrar 18 millones a cobrar en breve 30. En breve hablo entre 1 y 2 años. Incluso si las previsiones fueran las más optimistas, podría en 4 o 5 años, siempre que esté en primera, ojo, hablamos de primera división, podría pasar a cobrar hasta entre 40 y 50 millones, lo que sería, bueno, pues realmente algo impensable hace poco. Pero en este reparto, la Federación y los futbolistas, la Real Federación Española de Fútbol, Villar, y la Asociación de Futbolistas Españoles, Rubiales, hablo de las cabezas más representativas, pues entienden que no se han contado con ellos y que quieren un mejor reparto. Bueno, yo creo que en una mesa, si todos se sientan, pueden dialogar y se puede llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que una de las partes no quiere sentarse en la misma mesa que el otro, que es Villar, que no puede ver a Tebas, porque es su azote y porque no se calla una. Y además es que cuando un gobernante lleva 30 años al cargo de lo que sea, yo creo que tiene que tener ya una visión surrealista y arrogante de lo que pasa a su alrededor. Tiene que pensar que es Dios y que nadie le puede toser, y menos uno que lleva 3 años al mando de otra nave. Lo de Villar ya es mi opinión personal, ¿eh? Yo creo que el hombre está, como diría García en sus buenos tiempos, caduco y trasnochado. Hace falta savia nueva. Los cambios son importantes. Porque además tiendes, el ser humano inconscientemente tiende a relajarse, a pensar que ya está todo hecho. Además, él tiene la cabeza más puesta en ser presidente de la FIFA o de la UEFA, más que de los problemas domésticos. Y anda que este no es poco problema. Se está dilucidando quién va a ganar la Liga, los equipos que pueden estar en Europa, las posiciones, los que van a descender. Y le da igual, ni se sienta. Bueno, pues mañana la audiencia, a las 10:30, se pronunciará sobre la denuncia de la Liga de que la huelga propuesta por AFE es ilegal. A día de hoy, bueno, pues es posiblemente la principal esperanza de todas las partes para evitar este conflicto. Si esto no se resolviese mañana, porque yo creo que hoy en el acto de conciliación va a ser muy difícil, pues verdaderamente me da la sensación de que no va a haber jornada. Y la pregunta es, ¿se recuperará? No hay fechas. ¿Se acabará la Liga así? Tampoco me lo creo. Por tanto, bueno, veremos qué es lo que sucede. Hoy la plantilla ha tenido segundo día de descanso, aunque hemos visto algunos jugadores acercarse por las oficinas, hemos visto

el aguantar al máximo. Imagino yo que el presidente, que Juan Anguís, esto lo tendrá completamente controlado y habrá hablado con los responsables de la agencia tributaria para saber cuál es el día máximo y tope para pagar. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no paga ya? ¿Por qué no utiliza ese aval tan famoso para pagar ya el tema con Hacienda? A ver, él va a emplear el dinero, es la noticia que tenemos, cuando tenga la seguridad de que el Instituto Valenciano de Finanzas aprueba la ampliación. Porque si no la aprueba, él puede poner el dinero, pero el patronato seguirá teniendo el 54% y, en pocas palabras, en una reunión lo pueden echar cuando quieran. Entonces él quiere asegurarse de que en cuanto se abra la ampliación, el porcentaje bajará considerablemente y el patronato tendrá como máximo un 10. Se abrirá a que toda la ciudad pueda comprar acciones y entonces sí, ya nadie podrá, por decirlo de una manera llamativa, derrocarle, y entonces sí podrá emplear ese dinero o sí querrá emplear ese dinero porque ya tiene seguridad de que nadie pues le va a torpedear, ¿no? Por decirlo de alguna manera más o menos pues que se puede entender claramente. La situación, insisto, está más o menos controlada. Insisto, al menos eso nos cuentan. Yo ya desde lo del préstamo del fondo saudí, de lo que me dicen no me creo absolutamente nada y de lo que veo la mitad. Así que hasta que el club no anuncie que ya ha pagado Hacienda y Hacienda diga públicamente o lo demuestren con un contrato o un documento que el Elche se mantiene en primera división, no me lo voy a creer del todo. Eso es lo primero. Y no es que tenga desconfianza en Anguís o la tenga más en Anguís o menos que en Sepu. No, no. Aquí se trata de que hasta que no veamos las cosas firmadas, no nos las podemos creer, porque luego te puedes llevar un palo tremendo. A nivel deportivo, sí tengo claro que el equipo ha conseguido brillantemente la permanencia y que el domingo, si el Elche juega su partido contra el Athletic de Bilbao, debe ser una fiesta. Debe ser una fiesta por y para la afición. Y debe ser una fiesta de agradecimiento también de la afición hacia los jugadores, hacia el técnico o el cuerpo técnico. Se lo han merecido. Hay que darles, no un aplauso, habría que darles un abrazo a todos por lo que han hecho. Y cuando digo a todos, me refiero a todos. El hecho de que se haya sabido que los capitanes, que 5 de los jugadores han aprovechado una situación que les han dejado aprovechar, no significa que ahora fueran los que mataran a Manolete, el torero. No hay que quemarlos en la hoguera. Se han equivocado, sí. Posiblemente han cometido un grave error: no hablarlo con sus compañeros en el momento. Porque que tenían los contratos más bajos respecto, ellos venían de segunda división cuando ascendieron, respecto a los compañeros fichados, bien, eso lo entiendo, y además entiendo todavía más que si el club te pide un favor personal, te pide un esfuerzo, oye, mira, que a ver si podéis aplazaros este dinero, que en vez de cobrar 100, que es lo que te corresponde, a ver si puedes cobrar 88. Y los 12 siguientes te los pago el año que viene. Vale, eso para el que cobra más es más fácil de llevar. Para el que cobra menos me imagino que será más difícil. Y entiendo que si además te lo ofrecen, si el presidente en ese momento te lo ofrece, el Consejo de Administración te ofrece la posibilidad de, vale, yo hago este esfuerzo pero tú haces otro, me pagas un plus. Lo puedo entender, aunque ojo, eso ahora lo vas a tener que pagar con creces la próxima temporada. Porque no solo tienes que pagarles el 12% que les corresponde, sino el bonus, el plus que les has prometido. Hasta ahí todo entendible. Incluso puedo entender que estos 5 futbolistas le planteen al club, oye, nosotros estamos descompensados en cuanto a los compañeros, entendemos que nos merecemos, no es que merezcamos algo más, sino que por nuestra situación económica y teniendo en cuenta que cobramos la mitad que el resto, a ver si es posible que nos podáis dar algo más. Puedo entender ese planteamiento de los capitanes. Ahora, y ahí es donde se produce el grave error, Esto se lo tienen que contar a los compañeros. Esto tienen que reunirse con todos y en el momento que todos dan su brazo a torcer en el aplazamiento, decir, oye, mira, nosotros cinco hemos pensado que vamos a pedir un poco más, porque nuestra situación es más precaria. Me intento poner en situación y en el escenario. Para mí el error grave es ese, no contar con los compañeros. Por eso los compañeros se sienten traicionados. Además de que el grave error también es del que les da ese plus. No, no, oiga, ya les doy a todos lo mismo. Si no, esto, como se enteren, puede ser una caja de bombas. O sea, el error grave es entonces de ese consejo de administración presidido por Sepulcre y también de esos cinco jugadores por no haberlo consultado, que a lo mejor les hubieran dicho los compañeros, venga, adelante, no hay problema, lo entendemos. Ese es el grave error. Ahora bien, ahora mismo están señalados, se pueden sentir los compañeros traicionados, lo entiendo, claro que lo entiendo, se han equivocado. Pero de ahí a despedir a estos cinco futbolistas que han sido héroes del ascenso. Manu Herrera fue el menos goleado en segunda división A, el Zamora. Ferran Corominas fue el Pichichi. Edu Albacar, ¿qué vamos a decir de sus lanzamientos de faltas y penaltis? Por no hablar ya de etapas anteriores, el playoff de ascenso, la vida que nos dio el día el Valladolid con sus dos goles. Pellegrín se jugó la pierna, como en su día Generelo. Se tenía que haber operado antes y se operó después, lo que le costó mucho más tarde volver, por hacerle un favor a su equipo. Y así ha estado siempre. No mezclemos. ¿Son culpables de lo que han hecho? Sí, se han equivocado. Pero hombre, tampoco hay que demonizarlos. Yo creo que se merecen, como el que más, una ovación y un aplauso el próximo domingo. Es más, y lo decía ayer, Fran Escriba, que ha demostrado que tiene todos los valores, absolutamente todos, para encarnar el señorío del Elche Club de Fútbol y para llevar, no hay mejor persona para encarnar los valores y llevar el escudo en su pecho que Fran Escriba, seguramente no lo encuentro mejor, al menos en la faceta de entrenador y como proyección de persona que encarna todos los valores, yo creo que debería tener altura de miras, ser condescendiente, tener esa mano izquierda con guante de seda que ha protagonizado en muchas ocasiones, porque todos estamos de acuerdo que es un señor y es un caballero y dignifica la profesión de entrenador cuando habla. Creo de verdad, por mucho que esté resentido con alguno o algunos, que el domingo, si hay partido, debería ser también, en este caso, partícipe de la fiesta. Y si tienen que jugar los mejores, y los mejores son algunos de esos capitanes, deben de hacerlo. Otra cosa es que no vayan a continuar. Eso lo entiendo perfectamente. Si Fran Escriba se siente traicionado por todos, o por la mayoría, o por algunos de esos jugadores, vamos, no es que lo entiendo, es que lo apoyo. Pero es que además, casi ninguno iba a seguir. Por la ley natural de la vida y del reloj biológico. Pellegrín, 36 años, Edu Albacar, 35, Manu Herrera, pues ahí le sigue. Coro, o sea, los minutos que han jugado han sido testimoniales en muchos casos, sobre todo el de Coro, Manu Herrera, Pellegrín, son los que menos han jugado. Nos queda Damián, que vamos a salir de dudas si hay partido el domingo, de si no lo pone, va a seguir la misma suerte que el resto. Es cierto que Damián es muy distinto, Damián sí ha jugado absolutamente todo, pues porque no tenía pareja de baile que le apretase, no tenía competencia, pero sobre todo porque el chaval lo ha hecho francamente bien. Que si el Betis lo va a fichar por 3 años, pues es muy posible, el Betis está prácticamente en primera y nos lo vamos a encontrar. Yo creo que Fran Escriba no... O sea, si Fran Escriba tiene algo, es que es sensato con sus decisiones. Y si le ha hecho la cruz a todos los que han fallado al vestuario, Damián está entre ellos. No me cabe la menor duda. Alguien dirá, ¿y por qué jugaron Pellegrini y Manu Herrera? Hombre, porque verdaderamente no tenía nadie más. Hombre, sí, el portero del filial, Paul, es que no tenía ni a Rafa Gálvez, ni a José Ángel, ni a Lombán. Para Pellegrini, Manu Herrera, ¿podía haber jugado el portero del filial? Sí, pero entonces Escriba se contradice a sí mismo, porque él siempre dice que pone a los mejores que puede en cada partido. Entonces, yo creo que el otro día Manu Herrera era la mejor posibilidad en la portería ante la ausencia de Tito. Y Pellegrín me imagino que lo mismo. Hará lo mismo con Damián, podría hacerlo. Si no juega, pues queda claro ya el mensaje, ¿no? Y otras muchas cosas más. Vamos a rescatar algunas de las frases que yo creo que son importantes sobre un Fran Escribá que, por cierto, el otro día cumplió su partido 123 partidos consecutivos, lo que le convierte en el entrenador que más partidos ha dirigido al Elche en su historia de manera consecutiva, superando los 122 de Roque Olsen. Sobre por qué le dio el brazalete de capitán a Mosquera, esto respondió tras el partido en Villarreal. Decisión mía. Al final los jugadores eligen sus capitanes para ir a hablar con la directiva, para ese tipo de gestiones, pero el capitán en el campo lo elijo yo. Existe la creencia falsa de que el capitán lo eligen los jugadores. Lo eligen para negociar cosas, pero en el campo lo elijo yo y creo que Pedro es un hombre que tiene todas las virtudes para, como ha demostrado, no solo Pedro, hay más. Pero creo que Pedro ha demostrado que puede ser un excelente capitán porque tiene todos los valores que yo espero en un capitán. Y lo que pasó durante la semana, es decir, la polémica que acabamos de comentar, ¿ha afectado en sus decisiones? Evidente que ha afectado, porque si no hubiera sido desde el principio de temporada. Como es lógico, lo que ha pasado esta semana me ha hecho tomar esa decisión. Y ya digo que igual que dije, se dijo que señalé a jugadores y es falso, yo nunca señalé a nadie, fueron los propios compañeros los que pidieron explicaciones. A nivel, lógicamente, de decisión de capitanes sí que es una decisión mía, me faltaría más, a mí nadie me ha dicho ni nada. Sí que creo, y como es normal, que después de todo lo que ha pasado, después de haberlo oído a las dos partes, volvemos a ser una solo, desde luego no hay dos partes, volvemos a ser uno solo, pero yo tomo decisiones respecto a lo que he oído, las explicaciones que se han dado. Está claro, él es el capitán del barco, él ha tomado partido y además yo creo que lo ha hecho, creo que con mucho sentido común, como siempre suele hacer Fran Escribá. Posiblemente podría entender a las dos partes, podría entender también que hubiera utilizado a Eduardo Bacar, que hubiera utilizado a Coro, también lo entendería, porque en el campo hay que poner a los mejores que tú consideres, eso está claro. Yo creo que ahí él no se va a contradecir, y si pone a Domingo Cirma es porque entiende que Domingo Cirma le gusta mucho más, y además eso lo ha demostrado durante las últimas dos temporadas. El sábado, la rueda de prensa que dio el míster el sábado, no la pudimos escuchar porque no teníamos programa el sábado. Voy a extractar algunas de las frases más interesantes por si no las habéis escuchado. Sobre por qué Edu Albacar no entraba en la convocatoria. Decisión mía. No, porque creo que el nivel no está ahora mismo, después de haber estado con molestias varias semanas y no lo veo a nivel del resto de compañeros. Si está bien, ¿por qué no? ¿Va a volver a jugar lo que queda de temporada? Si está bien, ¿por qué no? No tengo por qué dudar de su palabra, aunque muchos dicen ya que Eduardo Bacar ya no va a jugar ningún minuto más. Hablaba de que le dio pena, estamos hablando de esa rueda de prensa del sábado, de que se hablase muy poco de la permanencia por este affair. Lo primero es que me da pena el que en una semana donde teníamos que estar celebrando una permanencia que han conseguido ellos con un esfuerzo tremendo, que hayamos tenido otros focos de atención, porque creo que no se ha valorado. Lógicamente después del partido sí, se valoró la victoria en Málaga, lo que ello llevaba, pero bueno, tenía que haber sido una semana muy bonita para disfrutarla, para afrontar este partido con muchísima seriedad, pero con mucha tranquilidad, y lógicamente pues esas noticias pues alteraron la tranquilidad del vestuario. Creo que se ha exagerado un poco desde fuera lo que pasó en cuanto a que es lógico que no se sepa, pero yo sí que puedo decir aquí que no hubo una discusión fuerte, sino simplemente lo normal. Sale una noticia a unos compañeros que tienen una cláusula y el resto de compañeros les piden explicaciones. Pero la conversación, ellos lo hablaron ellos primero y cuando ya lo habían aclarado entre ellos, lógicamente el cuerpo técnico también intervino. Y fue una discusión muy seria, pero muy serena también. No hubo ningún incidente ni nada como para calificarlo de una bronca o algo así de ese tipo, porque no lo fue. Fue un intercambio de opiniones, unos dieron explicaciones y luego ya lógicamente queda en cada uno el que crea o no esas explicaciones, pero fue eso. Aún así, lógicamente, hay que reconocer que eso ha alterado la tranquilidad del vestuario, porque no es una situación agradable. Y lo que se le decía, ha alterado la tranquilidad del vestuario, menos mal que ya se había conseguido la permanencia. Sí, sin duda, sin duda. Hubiera sido hubiera sido difícil afrontar estos tres partidos, aunque yo creo que ha quedado aclaradas las cosas entre ellos. Unos dieron las explicaciones que creían que tenían que dar y ya digo que los otros tienen del mismo modo la libertad para creer o no en esas explicaciones. Pero el tema se zanjó y ya dijimos que a pensar en el partido del domingo y los dos que nos quedan, intentar acabar lo mejor posible, porque debemos aprovechar, además de la tranquilidad de la permanencia, la inercia positiva que tiene el equipo e intentar, por qué no, pues como dijimos, sacar el mejor resultado en los tres partidos que quedan. ¿Qué le parece que esas decisiones, el tema del sobresueldo, de ese plus que acordaron, sí que lo supiera el resto de compañeros, se tomasen a la espalda de él y del director deportivo? Creo que realmente tenemos la suerte de tener un director deportivo que lo ha demostrado sobradamente, ha sido una pieza fundamental para este año. Tenemos un director deportivo muy preparado y que además aúna una serie de características a su capacidad de trabajo y conocimiento, une una que es la honestidad en todo lo que hace y que no miente nunca, al revés, va siempre con la verdad por delante. Creo que es una lástima que lógicamente si alguien se ha traicionado en este tipo de actos es al director deportivo. A mí personalmente no, porque yo opino lógicamente sobre la plantilla, sobre el futuro de la plantilla, pero las decisiones, el que vela por los intereses del club, es el director deportivo y en todo caso a quien se ha fallado es a él. Yo imagino que Víctor, cuando él considere oportuno, y si lo considera, dará él las explicaciones. Yo, respecto a algo que ocurre, si hubieran intentado hacer una alineación mía o hubiera intentado hacer alguna convocatoria mía, lógicamente sería yo el que diría lo que pasa y lo que debe pasar. Pero en un tema de una renovación o una cláusula adicional a jugadores y demás, es un tema contractual y en todo caso es el director deportivo el que se tiene que sentir más afectado y es el que en todo caso deberá, si quiere, dar las explicaciones. ¿A quién se ha traicionado es a Víctor Horta? Por cierto, no penséis que en todo este tiempo no hemos querido hablar con Víctor Horta. Le hemos invitado a nuestros programas, pero entiende ahora mismo pues que esa ley del silencio impuesta por los jugadores pues también tiene que estar impuesta por el resto. Solo hablan antes del partido el míster, después de los partidos el míster y dos jugadores impuesto por la liga, pero en el resto nadie del club habla. Por tanto, pues vamos, lo digo por si os quedan dudas de por qué no le preguntamos al director deportivo. Al que sí le preguntamos a Escrivá es por su futuro. ¿Va a cumplir los dos años de contrato que tiene? Porque mi futuro a día de hoy, aunque la gente crea que no, no tengo otro que es el partido del Villarreal. Y la semana que viene será el de Athletic Bilbao. Yo ahora mismo, yo entiendo que a nivel de objetivo, incluso a nivel de medios, es lógico que la gente ya esté pensando, escribiendo, hablando sobre el proyecto del año que viene, me parece que es lo normal, pero yo, para mí todavía me quedan tres partidos. Creo que en los años en los que hemos estado aquí, el primer año también conseguimos el objetivo antes del final y jugamos los cuatro partidos, tres, cuatro que nos quedan con muchísima seriedad. El año pasado solo nos quedó uno y lo intentamos hacer igual y este va a ser exactamente igual. Yo la temporada todavía estoy en el presente, el futuro todavía no he empezado a plantearme nada. Pues, insisto que esta es rueda de prensa del sábado, por eso habéis escuchado de que el partido frente al Villarreal. Sobre la renovación de Edu Albacar, se le preguntaba que, hombre, no era precisamente esa renovación a espaldas de nuevo de la dirección deportiva y el técnico, porque claro, es que aquí Edu Albacar está pagando doble peaje negativo. El primero, el de su renovación, que no se ha producido como a todos nos hubiera gustado, públicamente, sabiéndolo todos, motivo de fiesta, por ser el gran capitán que ha sido, y luego también que ha estado dentro de esa polémica también del bonus que desconocían el resto de compañeros. Se le preguntaba sobre esta polémica renovación. Sí, uno siempre piensa que las renovaciones deben ser siempre un motivo de fiesta, porque si hay una renovación en la que el club y el jugador están de acuerdo, y más cuando es un jugador que ha sido un jugador importante en estos años, debería ser justo lo contrario de, por desgracia, como ha ocurrido. Debería ser algo, pues eso, para que todo el mundo celebrara y que fuera, pues como yo he disfrutado las mías, con una rueda de prensa diciendo qué se iba a hacer y cómo se fue, cómo se hizo. Yo creo que eso es lo bonito. Hacerlo así creo que afea las cosas, pero es una decisión, lógicamente, en la que yo no puedo entrar. Pero sí que creo que las renovaciones deben ser un motivo de alegría y no precisamente lo contrario. Y es que ya en este club pocas cosas le sorprenden. Cosas que el nuevo consejo dice que va a aplicar y espero que sea así, es la transparencia en la gestión. Yo entiendo que hay cosas, lógicamente, tampoco podemos esperar que un club sea una constante puerta abierta. Tiene que hacerse muchas gestiones que no pueden ser solo públicas, pero sí que lo llevan un poco como bandera el que la gestión sea transparente, que sea profesional, pues ojalá sea eso. Desde luego, si eso va a ser así, estoy seguro que será en beneficio del club y los aficionados también lo agradecerán. Y decía que cuando calla cosas es por beneficio del club, que en tres años pues ha habido muchas más luces que sombras. Y bueno, pues también por terminar el corte cuando se le preguntaba sobre el interés, si sabe algo del interés del Sevilla por él. No, he leído en la prensa algo, porque al final lo leo todo y lógicamente lo lees y ya está. Pero primero que estoy convencido, y no me gusta tener que hablar de otros técnicos y otros clubes, cuando a mí lo único que me preocupa es el Elche, pero ya voy a la más normal. El Sevilla tiene una cantidad de objetivos importantísimos por delante y estoy convencido que tanto el club como su entrenador, y lo están demostrando, están súper centrados. Es imposible que ninguno de ellos esté pensando en otra cosa que no sea acabar una temporada que llevan extraordinaria, y eso ya anula cualquier rumor o especulación que haya. Eso yo no sé, pero desde luego no hay nada. Yo tengo ahora mismo tres partidos por delante y me pasa lo mismo que a ellos. Estoy centrado en lo que me queda. Dos, y puede que no se jueguen. Si esto está en la rueda de prensa que daba el sábado. Bueno, es que ha llegado el momento ya de los fichajes, de las altas, de las bajas. Ya os decíamos hace dos semanas que Fran Escribá está en la rueda, en la terna de posibles cambios. Es un entrenador que está de moda por lo que ha conseguido. Y el Rayo Vallecano ha preguntado por él. El Getafe está como loco de fichar a Fran Escribá. Y en Sevilla es una opción si se marchase Unai Emery, que dicen que lo tiene prácticamente hecho con el Milan. Aunque nos dicen que no es la primera, que Paco Gémez está por delante de Fran Escribá, que también está Xavi Gracia, el entrenador del que era del Almería, que ahora está en el... A ver, ¿en cuál está ahora? Xavi Gracia. Ya que con tanto baile de entrenadores ya uno pierde un poco la noción, enseguida lo digo. Bueno, y es que en ese mercado, bueno, Jonathan está colocado ya en media España y en parte de la Premier. Hemos escuchado también en España, en el Atlético de Madrid, en el Granada, en el Celta, en Francia, en el Mónaco, en la Premier, en el Celtic de Glasgow, en fin, Aston Villa. Claro, este va a ser el baile, esto ya es impepinable, esto va a ser así. Pero ojo, yo prefiero estas noticias, que por buenos se quieren llevar a jugadores y a técnicos, que no que estemos cabizbajos en segunda y mirando a ver si nos salvamos, no. Mejor así. Esto es que el equipo lo ha hecho francamente bien. Una pausita y vamos cerrando con la fiesta del domingo. Ojalá haya fiesta y haya partido. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo. Incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Ven a verlo a Esquei Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. El próximo sábado 23 de mayo a las 6:30 de la tarde, únete a la Asociación Iraila en su lucha contra el cáncer infantil, participando en la carrera contra el bicho. Inscripciones en www.carreracontralbicho.org y en Mirka Sport de Elche. Final de carrera dentro del Estadio Manuel Martínez Valero, con las actuaciones en directo de Cami Bon, Indy, Verónica Bowles y Josh Steele, presentado por Carlos Castel. Tan solo 2 euros de entrada en atrapalo.com. Vamos a atrapar al bicho. Elche en punta con Paco Gómez. Vamos a ir cerrando el chiringuito. Por cierto, efectivamente, Xavi Gracia o Javi Gracia es el entrenador del Málaga. A uno le bailan ya los entrenadores, entre los que contratan, echan, vuelven a contratar y vuelven a echar. Pues a veces ya la memoria no da para tanto. Ayer el club reunió a muchos o a prácticamente la mayoría de los representantes de todas las peñas, tanto de las que están dentro de la federación como de las que no. Lo que intenta este nuevo consejo de administración es conseguir unirlas, si no a todas, a la gran mayoría, que haya un buen ambiente y sobre todo pues preparar una fiesta frente al Athletic de Bilbao, insisto, si es que hay liga el próximo domingo a las 7 de la tarde. Ahí estuvo el responsable del área social, José Más San Matías, que hoy está en la liga para ver los pormenores de ese Congreso Nacional de Elche que se va a celebrar del 28 al 30 de junio, del 26 al 28 de junio, organizado por la Federación de Peñas, y que va a ser una gran fiesta, sin duda, también en nuestra ciudad, con lo más granado de las peñas de los equipos, entre los que están ya el Real Madrid, el Betis, Español, Valencia, Cádiz, Zaragoza, etcétera. De momento ya hay 20 confirmados, 20 delegaciones de peñas. Entre otras cosas, se va a rebajar en 10 euros la entrada para el público que no es abonado. Los abonados tienen la entrada, lógicamente, libre. Se van a preparar todo tipo de pancartas, de homenajes. Insisto que bueno sería que se reconociese, y yo creo que se va a reconocer, el trabajo de la plantilla y del entrenador por esta temporada tan difícil y complicada, y que sin embargo se ha salvado pues con mayor tranquilidad, al menos en el campo, de lo pensado, sobrándonos tres jornadas. Y también la Federación de Peñas ha hecho un hashtag para en el minuto 12, todos apoyar al Elche, en este caso una ovación en el minuto 12, para hashtag es minuto 12, una ovación para recuperar ese instante tan especial el domingo y reconocer el gran esfuerzo hecho por toda la plantilla. En fin, antes y durante del partido y antes del comienzo, están preparando muchas acciones que ojalá se puedan llevar a cabo, y eso significará que hay liga. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un placer con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Nos emplazo mañana de nuevo aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.